Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días, hoy es 19 de octubre, son las 12:50 y les saluda Esther Diez. Comenzamos la semana con lluvias, pero muchas novedades y buenas noticias, ya que acaba de visitarnos el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, don Carlos Izquierdo. Les adelantamos en titulares toda la información de la Fundación del Lesionado Medular de mano de mis compañeros. El consejero de Políticas Sociales y Familia, don Carlos Izquierdo, visita Aspaín Madrid y la Fundación del Lesionado Medular. El primer Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad. Sevilla acogerá los próximos días 22 y 23 de octubre el primer Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad, organizado por la Federación Nacional Aspaín y Aspaín Andalucía. Jornada sobre valoración de daños por accidentes de circulación. En la Fundación del Lesionado Medular se celebrará una jornada sobre el nuevo sistema legal de valoración de daños causados a las personas en accidentes de circulación. Vamos con toda la información. El consejero de Políticas Sociales y Familia, don Carlos Izquierdo, visita Aspaín Madrid y la Fundación del Lesionado Medular, con Luis Suárez. Hoy lunes 19 de octubre a las 11 de la mañana, el consejero visitó la oficina de OBI en Aspaín Madrid y las instalaciones de FLM. El consejero realizó la visita junto a una comitiva compuesta por el director general de Atención a Personas con Discapacidad, don Jorge Jiménez Cisneros, por la presidenta del CERMI Madrid, Maite Gallego, el presidente de Aspaín Madrid, Miguel Ángel García Oca, la directora de la Fundación del Lesionado Medular, Ana Soriano, y la gerente de Aspaín Madrid, Susana Martín. La comitiva realizó una visita a las oficinas de la OBI, Oficina de Vida Independiente, donde su coordinador, Javier Arroyo, explicó su funcionamiento y servicios que prestan mediante casos prácticos. La visita continuó por las instalaciones de la Fundación del Lesionado Medular. En primer lugar, se visitó la sala de rehabilitación donde se realizó una demostración del funcionamiento del exoesqueleto. Seguidamente se visitaron las escuelas de informática, radio, audiovisuales y expresión plástica. El consejero Carlos Izquierdo expone sus impresiones sobre la visita. Pues la impresión no puede ser más positiva. Yo creo que la comunidad dedique gran parte de sus recursos a atender a las personas con discapacidad y en este caso a las personas con lesión medular, pues es muy importante porque consiguen hacer una vida lo más autónoma e independiente posible y ese es el gran objetivo por el que estamos apostando en la Comunidad de Madrid. Durante la visita se le preguntó sobre la inversión presupuestaria de la Consejería de Políticas Sociales y Familia en lesión medular. Escuchamos su respuesta. Bueno, pues este año por primera vez destinamos más dinero que nunca. Hemos incrementado el número de personas y de plazas para atender en la Oficina de Vida Independiente. Lo que queremos es que haya muchas personas que puedan estar en su domicilio y con un asistente personal que puedan hacer cualquier vida normalizada. Y en eso estamos apostando de forma muy importante. Y luego tenemos diferentes recursos para atender a los lesionados medulares. Hoy hemos visitado esta fundación, la Fundación de Lesionados Medulares, donde se da una atención muy especializada, con un gran proceso de rehabilitación, como hemos visto, por ejemplo, el exoesqueleto. Y bueno, yo creo que apostar por sacar adelante a todas las personas que lo están pasando mal, a todas las personas con discapacidad, y en este caso a los lesionados medulares, es algo por lo que merece la pena. Para finalizar esta visita, se le mostró las instalaciones de la residencia de la Fundación del Lesionado Medular. Primer Congreso Nacional de Seguridad Vial y Discapacidad. Una información de Fernando Moreta. Dicho congreso tendrá lugar en el Hotel Sevilla Congresos, donde asistirán autoridades públicas, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representantes de empresas y demás representantes de asociaciones de este ámbito. Los ponentes analizarán las principales causas de los accidentes de tráfico, informarán sobre la mejor manera de prevenirlos, y abordarán temas como la protección y atención jurídica, sanitaria y social que se le presta a las personas accidentadas, entre otros temas. El Congreso estará dirigido a directivos y personal técnico de asociaciones de personas con lesión medular, abogados, compañías de seguros, entre otros directivos. Jornada sobre valoración de daños por accidente de tráfico, a cargo de Juan Elías Villacieros. El CERMI, Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, organiza una jornada de estudios sobre el nuevo sistema legal de valoración de daños causados a las personas en accidentes de circulación. Se celebrará en la Fundación del Lesionado Medular de Madrid el próximo miércoles 21 de octubre y dará comienzo a las 10 de la mañana. En ella participarán distintos ponentes expertos en todas las materias relacionadas con el objeto de la jornada. La apertura de la misma correrá a cargo de la Secretaria de Estado de Justicia, doña Carmen Sánchez Cortés, la Presidenta de UNESPA, doña Pilar González de Frutos, el Presidente del CERMI, don Luis Cayo Pérez Bueno, y el Presidente de la Fundación del Lesionado Medular y de Aspaín Madrid, don Miguel Ángel García Oca. Esto es todo por hoy. Estamos llegando a la 1 del mediodía. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana. Sean felices. Hasta la próxima semana.